para que entiendas, ¿no?, dónde está la fuente y el origen de ese amor. Quizás es eso lo que se esconde. Entiendo, por supuesto, que las cosas se suelen hacer de una manera más espontánea y sin tanta reflexión, pero es importante escarbar, ¿eh?, y descubrir cuál es la razón última de nuestras tradiciones. Los Reyes Magos existen y estamos atentos, ¿no?, a ver cómo el Señor nos quiere mostrar su amor a través de ellos. Bien, este programa de Sexto Continente tiene una interacción con vosotros a través de redes sociales. Los que sois usuarios de redes sociales, pues en Instagram y en Twitter, con unas sendas cuentas, ¿no?, que tienen el mismo nombre de @obispomunilla, en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Hay una página multimedia en la que pues están todas las cosas entrelazadas, ¿eh?, y allí uno puede, desde allí tiene acceso a todo. Es la página www.enticonfio.org, ¿eh? Y luego decir que los programas anteriores pues están tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox, que tiene el nombre de Sexto Continente. Bien, pues esta es nuestra entradilla, que creo que es tan clara en un día como hoy. Pues me parece que sería bueno que comenzásemos, que ya no nos falta tanto, ¿no?, en este tiempo de Navidad, pues con un villancico. Hay algo que se está convirtiendo ya en otra tradición, pues en un clásico, ¿no?, en la Navidad, que es el villancico del Colegio Tajamar. Tajamar es un colegio de Madrid que ya lleva unos años pues preparando un villancico con sus alumnos, tomando algún canto, digamos, pues lo hizo, por ejemplo, en el año 2015, pues hecho mano de una canción de Los Secretos, Ponte en la fila, y con ella pues hizo un villancico con el nombre de Es de María. Lo vamos a escuchar, y luego, si Dios quiere, en el segundo descanso musical escucharemos el villancico de este año. Aquel villancico, Es de María, la verdad es que tuvo un éxito muy grande. Tiene pues en redes, en YouTube, pues más de 1.600.000 visualizaciones, y la verdad es que nos recuerda algo tan bello, ¿no? Este niño es de María. Dime, niño, ¿de quién eres?, ¿no? Es del Espíritu Santo, y es de María también. Lo vamos a escuchar. Thank you. sí es de María, y María junto a José nos lo muestran, ¿no?, para la vida del mundo. Damos un paso más en nuestro programa de Sexto Continente, en esa presentación que vamos haciendo de una manera desgranada, vamos desgranando una por una las virtudes humanas. Y hemos ido ya, creo que es 13 ya, hoy nos toca la número 14, ¿no? Por cierto, que quien quiera buscar las anteriores, dentro de esa página web, en ticonfio.org, ahí encontrará un apartado que pone píldoras, y dentro de ese apartado píldoras, pues va encontrando entresacadas, pues, esa presentación una por una de las virtudes, ¿no? Bueno, nos toca la virtud de la paciencia. Alguno dirá, madre mía, esto de la paciencia, esta sí que voy a coger el boli y el lápiz, a ver si anoto esto bien, porque esto me va a tocar mucho de cerca, ¿no? Bueno, estamos todos en las mismas, tranquilo, ¿eh? Que no te creas que el que tiene la batalla de la paciencia eres tú solo. Bien, la educación en la paciencia. La definición es esta, la del punto de partida. Una vez conocida o presentida una dificultad, pues una dificultad a superar o algún bien deseado que tarda en llegar, la paciencia soporta las molestias presentes con serenidad. O sea, es decir, tener la capacidad de sobrellevar con serenidad las contrariedades. Y aquí, pues, lo que podríamos definir que se entiende por la paciencia. Bueno, como ya hemos dicho en alguna ocasión, esto se encuadra dentro de la virtud, ¿cuál? La virtud cardinal de la fortaleza. Recordad que la virtud de la fortaleza estaba compuesta, tenía, digamos, dos dimensiones. La dimensión que es más bien acometer y la dimensión que es más bien resistir. Y así como, pues, por ejemplo, ¿no?, pues en ese acometer, pues estaba más bien la virtud de la laboriosidad, que explicamos la vez pasada, en ese resistir está más bien la virtud de la paciencia, de la paciencia. Bueno, pues bien, la paciencia, como toda virtud, tiene dos vicios opuestos. Uno es la impaciencia. Y por el lado contrario está la insensibilidad o la dureza de corazón. Claro, lo de la impaciencia lo entendemos fácil, ¿no? Pero ojo, también, digamos, es un pecado contra la paciencia la insensibilidad del corazón, Se puede llamar paciente a quien no siente lo que trata de soportar. Claro, si uno no siente, tiene una insensibilidad, una dureza de corazón, en realidad no está siendo paciente, porque hay que sentir para poder después decir tengo la paciencia de soportar esto que estoy sintiendo. Si no lo sientes, también estás pecando contra la paciencia, porque es que en esta vida estamos llamados a sentir y a saber sobrellevar lo que sentimos, ¿no? Por lo tanto, hay dos vicios opuestos contra la paciencia. Uno es el que llamamos impaciencia y otro insensibilidad o dureza de corazón. Es verdad que, pues, genial, los padres suelen estar más inclinados a pecar contra la paciencia por el primer vicio, por ese de la impaciencia, y quizás los hijos, pues, en determinadas edades suelen pecar más contra la paciencia por el segundo vicio, por el de la insensibilidad o dureza de corazón, ¿no? Pero vamos, que también los hijos suelen padecer lo que llamamos nosotros impaciencia, Hay dos posibles talantes o tendencia, ¿no?, también en el talante de los niños. Los que reaccionan instintivamente frente a las dificultades y no saben esperar, que eso también es muy típico de los niños, pues la misma impaciencia que también puede tener los padres, y los que por su misma naturaleza son abúlicos, o sea que son pasotas, pero también eso existe, pues, en los mayores también, digámoslo claramente. Bueno, hay una cosa que yo creo que influye mucho para que la impaciencia nos haga sufrir tanto y para que sea algo que es de alguna manera algo a combatir, ¿no? O sea, esa impaciencia, ¿por qué nos hace sufrir tanto? Yo creo que también hay una influencia grande del ambiente. En la actualidad, pues la sociedad se va organizando con una actividad muy frenética, buscando siempre resultados inmediatos, las cosas no se hacen nunca a largo plazo, queremos ver enseguida los frutos de lo que hemos hecho, no hacemos planes, bueno, lo que pasa dentro de 10 años, bueno, eso no se lo plantea nadie, ¿no? Lo que nos preocupa es mañana, ¿qué pasará? Como mucho la semana próxima, ¿qué pasará? Y eso va generando en nosotros pues una tendencia, ¿no? Una tendencia que no es la de saber esperar, la de saber permanecer. Y además pasa una cosa, fijaros, precisamente si algo requiere tiempo, tiempo para desarrollarse, suele ser las virtudes, o sea, para llegar a madurar en las virtudes, ahí sí que se requiere tiempo. Pues eso, para llegar a tener autodominio, para llegar a ser humilde, para llegar... O sea, entonces, claro, las virtudes requieren tiempo para madurar. Sin embargo, la influencia del ambiente es que todo es rápido e inmediato. Pues claro, aquí hay un problema, Hay un problema. Que esto nos está haciendo sufrir en la generación presente, como somos, ¿entiendes? Pues un poco hijos de lo inmediato, pues claro, la impaciencia casi parece que viene como el lazo decorativo del paquete, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es obvio que en otros momentos culturales las cosas tenían otros parámetros. Por ejemplo, no se suele hacer referencia a menudo como nuestros antepasados supieron construir catedrales, comenzar la construcción de catedrales que sabían perfectamente que nunca iban a ver terminadas y concluidas, y hacían allí, pues eso, ¿no? Pues una filigrana en determinada roca que yo lo comienzo, otro la seguirá, está no sé qué altura en una torre que en principio desde ahí abajo nadie va a ver nunca. O sea, a ver, eso formaba parte de otro contexto en el que, claro, pues la paciencia era mucho más inherente, ¿no? a los valores, ¿no? O sea que partimos de este problema, pero claro, si no es, esto no es una justificación. Tenemos que hacer frente al ambiente en el que estamos. Luego también, si hacemos un diagnóstico en el que desenmascaramos, ¿no?, que estamos en un entorno que genera ansiedades, impaciencias, precipitaciones, etcétera, bueno, pues es que esto no tiene que ser una justificación, sino que tiene que ser un diagnóstico que nos ponga la capacidad de reaccionar ante ello, ¿no? En este libro que vamos comentando, ¿no?, sobre la educación de las virtudes humanas, de David Isaacs, hay un pequeño ejemplo que me ha hecho pensar, ¿no? Dice, a ver, ¿de qué manera se puede intentar educar en la paciencia? A ver, estamos en este momento con que si los smartphones, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Por cierto, he leído en Religión en Libertad, he leído ayer, hay colgado pues un artículo sobre por qué yo no regalaría un smartphone, ¿no?, a los niños, pues que a los hijos, ¿no?, que me parece muy interesante. Entonces, claro, si entonces, ¿cómo construimos la educación en la paciencia? Porque claro, desde luego, esto de la nueva tecnología no ayuda nada a la educación de la paciencia. No. No ayuda. Más bien, echa leña en la balanza contraria, ¿eh? Entonces, bueno, pues me hace gracia que David Isaacs, en su libro, ¿no?, sobre la educación en las virtudes humanas, dice, ¿cómo se podría, o sea, qué tipo de iniciativas, actividades podrían ayudar en la educación de la paciencia? Bueno, y entonces él se refiere a un tal Isaac Walton, que en el año 1600, ni más ni menos, fíjate tú, pues escribió proponiendo la educación en el ocio de la pesca, fíjate tú, como algo que era educativo en la paciencia. Decía así, ¿no? Es una manera de pasar el tiempo de ocio, es un descanso para la mente, anima el espíritu, repele la tristeza, calma los pensamientos intranquilos, modera las pasiones, da gusto y desarrolla hábitos de paz y de paciencia. Es curioso, ¿eh? Y se refiere pues a la pesca, ¿no? Entonces, bueno, no es que yo quiera en este momento hacer ninguna, ¿eh? Vamos, que yo no, vamos, no he tenido experiencia, ¿no? Recuerdo así vagamente un par de veces en la infancia haber acompañado a nuestro difunto padre a pescar, pero vamos, ¿no? Pero yo creo que lo importante de este ejemplo que se pone es por qué en algún tipo de actividades se cultiva especialmente la paciencia y en otras no. ¿Eh? En otras no. Entonces se trata de decir, bueno, se trata no de decir vamos a pescar, no, se trata de decir qué tipo de actividades tienen, pues, o sea, cultivan la paciencia o cuáles no. Pero está en concreto esa propuesta de la pesca, pues vamos a pescar en familia, ¿no? Se trata de una actividad que necesita un cierto tiempo para su realización, no es así inmediata. Supone esperar, dejar pasar el tiempo, sin ningún acto especial, implica soportar las molestias causadas, porque si hace buen tiempo, mal tiempo, hemos tenido buena suerte, mala suerte, no importa, pues no nos movemos, no metemos mucho ruido, pues se impide que la mente esté en otros asuntos, estamos a lo que estamos. Entonces, es decir, que hay una serie de, o sea, discernir sobre qué tipo de actividades educan en la paciencia y cuáles no. Y en concreto, en una como esta, ¿no?, de la pesca o similares, los valores que hay que tener en cuenta para la educación de la paciencia son los siguientes, ¿no? Bueno, que exista un cierto tiempo entre lo que se hace y el fin previsto, un cierto tiempo, que las cosas no sean inmediatas, que haya que dominar algunas pasiones. O sea, que uno tenga en ese ejercicio de lo que hace, oye, dominar algunas pasiones, ¿no? Pues me voy al monte, hago una marcha, una travesía por el monte. Oye, pues la travesía se comienza y se termina. Claro, no me puedo quedar en mitad travesía diciendo, me he cansado, ya no quiero andar. Oye, guapo, estás en mitad monte, tienes que terminar ya. O sea, eso tiene su valor. Lo de decir, lo de que haya un cierto tiempo entre lo que se hace y cómo se ve, y que se domine las pasiones. Es que me ha salido una ampolla, lo siento, majo. Con ampolla o no ampolla, tú tienes que terminar. Aquí en mitad medio no te puedes quedar, ¿no? Que haya que esforzarse por dominar alguna molestia o un deseo innecesario, dominar nuestras actividades mentales inútiles, ¿eh? Bueno, pues todo ello educa, ¿no? Se trata de, a ver, ¿qué educa en la paciencia y qué no educa en la paciencia? Como he dicho antes, pues las nuevas tecnologías hoy en día no educan en la paciencia, porque es todo desde un botoncito, y tir, y tal. Y por ejemplo, es curioso, te das cuenta que cuando te metes un poco en cuestiones de redes sociales, ¿no? Si tú a redes sociales mandas un mensaje de 200 caracteres, o mandas otro de 100 caracteres, fíjate, estamos hablando de dos líneas, ¿eh? De dos líneas, el número de lecturas que tiene un mensaje, porque eso lo puedes comprobar, ¿eh? El número de lecturas que tiene un mensaje disminuye mucho en la medida que metas más caracteres. Si tú has metido una línea, va a tener muchas más lecturas que si has metido dos líneas. Ojo, ¿eh? Dos líneas ya reduce a la mitad los lectores. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos generando una cultura en las redes en la que no hay paciencia para leer dos líneas. No te digo ya un artículo. Bueno, un artículo. No te digo ya... No. O sea, es decir, esto es un problema. Esto es un problema porque esas nuevas tecnologías lo que están es un poco es fomentando el picoteo. Leo una cosita más que... luego, además, ya al final, más que leer, veo una imagen. Pero vamos, tiene que ser todo rápido, inmediato. O sea, eso... hace daño, nos hace daño en la configuración de nuestra de nuestra psicología. Bueno, esto creo que es muy importante. Y luego añado una cosa más, añado algo que es clave, es decir, una clave de la paciencia, claro, muy importante, es la sabiduría de la cruz. La sabiduría de la cruz. Santo Tomás dice que la paciencia es la virtud por la que los males presentes, principalmente los infligidos por otros, ¿no?, se soportan de modo tal que de ellos no se deriva nunca una tristeza sobrenatural. Fijaros en esto, ¿eh? Dice Santo Tomás que la paciencia es una virtud por la que los males que otros me han infligido, yo los sobrellevo de una manera que nunca provocan en mí una tristeza sobrenatural. O sea, que tengo un gozo en el espíritu que no me lo quita un revés de la vida. Así de claro. Existió un contratiempo, ¿no? Un disgusto gordo, bien, vale, pero hay un gozo que viene del Señor, que eso no me lo puede robar nada. Esto forma parte, vaya que sí, de la educación en la paciencia. Saber que en ti hay algo que no te lo pueden robar. O sea, que yo no paso del 100 al 0, o de 0 al 100, no. Yo tengo un tesoro del cual parto que está seguro, que nadie me lo puede quitar. Esto es clave en la educación de la paciencia. Si no, estamos estamos pegando bandazos de 100 al 0, del 0 al 100. Ahora triste, ahora me vengo abajo, ahora estoy de subidón, estoy de bajón. No, eso, claro, eso es un problema. Nosotros tenemos un tesoro, que es el tesoro del gozo y el amor de sabernos en Cristo, afianzados en Él, y luego ocurren cosas en la vida, ahí andan, cosas que nos afectan, obviamente, pero que, aunque nos afecten, no pueden robarnos lo nuclear. Esto es la sabiduría de la cruz. Es la sabiduría de la cruz, ¿no?, que nos permite superar tristezas, y las tristezas y melancolías que generan las frustraciones, ¿no? Claro, en cuanto se capte el valor que tienen las molestias, el sufrimiento, incluso, fíjate bien, uno llega a entender desde esta convicción lo que dice la sabiduría de la cruz, ¿no? Que hasta las molestias y los contratiempos pueden formar parte también del gozo y la alegría que da ofrecer a Cristo en la cruz las cosas, ¿eh? Aquello que decía Santa Teresita de Lisieux: he llegado a no poder sufrir, porque me es dulce todo padecimiento. Bueno, esto obviamente es una cumbre en la espiritualidad. Pero claro, es una cumbre en la espiritualidad que parte también de la sabiduría de la cruz. Sin la sabiduría de la cruz, difícilmente se puede educar la virtud de la paciencia. Bien. Pues tenemos nuestro pequeño rincón del DOCAT, si os parece, ¿eh? Sabéis cómo vamos aquí también desgranando puntito por puntito en ese libro que va presentando la doctrina social de la Iglesia. Vamos desgranándolo, pues, cada una de sus preguntas. Nos toca la pregunta 103. ¿Cuál es la raíz más profunda de la solidaridad en la fe? Y responde: nadie fue más solidario que Jesús. Jesús es la referencia solidaria de Dios para la humanidad, que no puede ayudarse a sí misma. El Hijo de Dios no solo se muestra solidario con la humanidad, sino que incluso da la vida por ella. Esta entrega total a los demás es la cumbre insuperable del amor y de la solidaridad, y debe de ser la medida del obrar cristiano. Bueno, como muy cortito este punto, el 103. Estamos hablando de la solidaridad en este contexto de la doctrina social de la Iglesia, y en un momento determinado está como diciendo: a ver, ¿dónde está la fuente de la solidaridad? ¿Cuál es la raíz de la solidaridad? La raíz de la solidaridad está en que Dios se ha hecho solidario con nosotros. O sea, es una raíz teológica. Es una raíz teológica, O sea, la solidaridad no es horizontal, Nosotros quizás, pues, solemos, por la palabra solidaridad, pues solemos entender generalmente, pues, una especie de virtud que es horizontal, que no ha nacido de lo alto. Y no es así. La virtud de la solidaridad nos la ha mostrado Dios haciéndose uno con nosotros. Es curioso que aquel famoso sindicato de Solidarnosc, ¿os acordáis? El sindicato famoso polaco, que fue, pues eso, pues clave con Lech Walesa, etcétera. Bueno, pues el Solidarnosc, ¿no? Solidaridad tenía tenía una inspiración claramente cristiana. O sea, que el sindicato había nacido de la convicción de que Jesucristo se había hecho solidario con nosotros. La encarnación es la máxima muestra de la solidaridad. Dios que se hace uno con nosotros. La solidaridad tiene un nombre, se llama encarnación, se llama Jesucristo. Entonces, bueno, pues todo el Evangelio parte de este principio. Por ejemplo, amaos unos a otros como yo os he amado. O sea, ese acto de solidaridad que Dios hizo con nosotros en la encarnación es el modelo de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Amaos unos a otros como yo os he amado. O, por ejemplo, perdonaos como yo os perdono. Acordaros de ese pasaje evangélico. Había un hombre al que un rey le había perdonado una inmensa deuda que él no podía pagar. Y entonces él, aquel que había sido perdonado, el rey le perdona su deuda. Entonces el que ha sido perdonado le encuentra por la calle a uno que le debe una pequeña deuda y le engancha por el cuello y le dice, tú, devuélveme lo que me debes. Y dice, pero a ti no te han perdonado una gran deuda. ¿Cómo tú ahora le has enganchado por el cuello a ese pequeño deudor? Bueno, es que la gran solidaridad ha tenido Dios con nosotros. ¿No la voy a tener yo con el siguiente? O sea, continuamente se repite este principio. Es decir, Jesús, o sea, no nos ha pedido nada que él no nos haya mostrado cómo se realiza, ¿no? El estilo de Jesús es este, es el de la solidaridad, no es el de pedirte cosas desde lo alto, quedándose él sentado al otro lado del cristal, ¿no? O sea, dicho de otra manera, Jesús va por delante del rebaño como el pastor con su cayado, y no va por detrás como el vaquero montado a caballo arreando con el látigo. O sea, Jesús lo ha hecho de esa manera. Y ese tiene que ser nuestro estilo. O sea, yo me implico en todo, no las cosas no las hago desde fuera. O sea, Jesucristo nos ha dado este estilo. Este estilo de predicar con la solidaridad. Repito, ¿no? Pues la solidaridad tiene un nombre. Un nombre que es encarnación. Que es que Jesucristo ha asumido nuestra condición. Y él es el que abre el camino, ¿no? El que nos muestra el camino para llegar al Padre. Bueno, habíamos hablado de que íbamos a poner también el villancico del Colegio Tajamar, el de este año, ¿no? Que tiene como título Duérmete, y esta es la canción original, desde la que se ha después puesto la letra del villancico, es la canción de Día de Lluvia, de Carlos Rivera. Lo escuchamos. duérmete. Sí, también ha sido una tradición, ¿no?, en nuestros villancicos, esos villancicos que acunan al niño. Hay también hermosos villancicos en la lengua vasca que hablan de acunar al niño y expresarle nuestra ternura. Bueno, tenemos nuestro rincón para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. A Cristina, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos presente las que han llegado últimamente. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Pues la primera es de Máximo, desde Aranjuez. Dice, mi pregunta es referente a la relación existente entre el comunismo y el ateísmo. ¿El comunismo es ateo en sí mismo o cabría un comunismo respetuoso con las creencias religiosas? Bueno, interesante, ¿no? A ver, ¿el comunismo es ateo en sí mismo o cabría un comunismo respetuoso con, pues con el sentido religioso de la vida? A ver, el comunismo ha nacido de una concepción filosófica determinada, con lo cual si uno ahora inventase otra cosa sería otra cosa, pero el comunismo ha nacido de una concepción filosófica determinada, que es la que se llama el materialismo dialéctico, y el materialismo dialéctico obviamente es consustancial en él, pues el ateísmo, la negación de un principio superior, la negación de unos principios morales que superan a la propia materia. O sea, eso es así. Que alguien ahora inventase otra cosa distinta, bueno, pues sería otra cosa distinta, pero el comunismo ha nacido del materialismo ateo. Y bueno, y todos somos conscientes de cómo Carlos Marx y Engels y otros pensadores, para ellos había un principio que era consustancial, que era decir que la religión es el opio del pueblo y que la religión es una invención pues para manipular las conciencias de la gente y para tenerlas sometidas y para que así no se rebelen frente a la injusticia, etcétera, etcétera. Eso es consustancial a esa teoría del materialismo dialéctico, ¿no? Por cierto, la pregunta del oyente me viene bien para comentar, para compartir con vosotros, pues la verdad es que un artículo que me llamó la atención, porque había un episodio histórico de esos que yo creo que conviene refrescar la memoria. En este año 2018, que acaba de terminar, se ha cumplido un centenario, 100 años, de también un hecho histórico muy significativo, ¿no? Muy significativo. Acordaros de cómo fue también fusilado la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles de España, ¿no? Eso fue más tarde, ¿no? Pero hace un siglo tuvo lugar, pues en aquella Unión Soviética, que era pues aquella primera experiencia internacional de ese materialismo dialéctico, ¿no? Y que la Revolución Rusa, la Revolución Soviética había acontecido en el año 1917. Bueno, pues conviene saber que hubo allí un episodio histórico, vamos, muy muy significativo, y es que hubo un tal Anatoly Lunacharsky, que era un comisario de Lenin, al cual Lenin le había encargado pues especialmente lo referido a la persecución del era comisario de instrucción pública de Lenin, ¿no? Para el tema religioso. Y entonces él pues que se dedicó de una manera implacable, ¿no? Implacable a la persecución religiosa. Él organizó en el año 1918, por eso se ha cumplido ahora un siglo, todavía estando el zar Nicolás II, estando arrestado, pero todavía no había sido fusilado y acuchillado, organizó un juicio público contra Dios. Sí, sí, esto es absolutamente histórico. Él organizó un juicio público contra Dios. Se constituyó un tribunal popular al que se declaró competente para juzgar al Todopoderoso por sus crímenes contra la humanidad y contra su, y contra el genocidio de Dios contra la humanidad. Y el presidente fue este comisario, el Anatoly Lunacharsky, fue el presidente del tribunal y declaró, declaró que, bueno, que Carlos Marx era el gran profeta del mundo y desde esa profecía se hacía este juicio. Y entonces el 16 de enero de 1918, ese día fue el día elegido para que se celebrase ese juicio sin precedentes. El juicio duró 5 horas y además fue público, fue presenciado por una gran cantidad de público. En primer lugar se produjo la lectura de todos los delitos, ¿no?, que de los que el pueblo ruso acusaba a Dios. Entonces allí los fiscales presentaron gran cantidad de pruebas, de testimonios por los que decía que Dios era culpable. Los defensores, que también, fíjate tú, ¿no?, el Estado soviético designó defensores, defensores de Dios, y presentaron pruebas de su inocencia, alegando que padecía una grave demencia y trastorno psiquiátrico. No estoy de broma, esto es un hecho histórico ocurrido el 16 de enero de 1918. Y se prolongó durante 5 horas el juicio, y tras 5 horas de testimonios, apelaciones y declaraciones, el tribunal declaró finalmente culpable a Dios de los delitos por los que era juzgado, y entonces se decretó la sentencia. Tiene que ser condenado a muerte y tenía que ser fusilado a la mañana siguiente. Entonces, sus abogados no tendrían derecho a interponer ningún recurso ni establecer aplazamiento a la ejecución. Y al amanecer del día siguiente, un pelotón llevó a cabo este fusilamiento, y entonces apuntaron todos al cielo y dispararon ráfagas al cielo. Esto aconteció, es increíble. Ahora es curioso que 5 años más tarde, este Anatoly Lunacharsky, que era el comisario de Lenin, ¿no?, era el comisario Lenin, él hizo unas declaraciones muy, muy curiosas diciendo: la religión es como un clavo, cuanto más se le golpea en la cabeza, más penetra. Eso lo dijo él 5 años después de haber montado ese espectáculo. Y un siglo después, pues podemos decir que Rusia en este momento, junto a Polonia, son los dos países de Europa que tienen un índice de fe mayor en Jesucristo. Luego fíjate tú cómo son las cosas. Pero vamos, que quería compartir con vosotros este aniversario de este centenario, porque viene bien, o sea, conocer la historia es una gran lección, obviamente. Pero obviamente la respuesta a la pregunta del oyente es que, vamos a ver, el comunismo ha nacido del materialismo histórico. Entonces, si alguien inventase otra cosa, sería otra cosa. Pero obviamente en el materialismo histórico es inherente a él esta concepción en la que no existe un principio superior, rector, rector del mundo y de los valores y de sus valores. Damos paso a la siguiente pregunta. Un oyente cuyo anonimato preservamos nos consulta: muchas gracias por su programa. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Le quiero hacer una consulta delicada. Estoy pasando por un problema de dependencia emocional causada por el móvil. Me explico, estoy felizmente casada y tenemos un hijo pequeño. Hace 4 años conocí a un primo y surgió una bonita relación de teléfono. Fue un encuentro muy feliz descubrir esa rama perdida de la familia. Nos pareció cosa de Dios. Por su parte, a mi entender, fue muy frecuente el contacto y yo no supe decirle que no me llamara tanto, y a veces a deshoras, porque cogía mucho el coche y aprovechaba para hablar en esos trayectos. Y yo le cogía siempre el teléfono pensando que a lo mejor tenía un problema de soledad. Así pasó a casi una relación amorosa que no llegó a nada porque no quise. Pero sí hubo tonteo al principio, que se superó cuando me di cuenta y le dije que eso no podía ser, y nos esforzamos en reconvertirla en amistad. Ahora ha cambiado de lugar de residencia y ya casi no me llama. En este periodo de cambio es cuando me he dado cuenta de que, por querer ayudar en su soledad, él ahora me ha soltado y me ha creado sin intención un problema de dependencia que tengo que superar y que noto porque me entra ansiedad. Es muy duro y no quiero que me afecte mucho porque repercute en mi familia esta tristeza. Tengo la sensación de utilización y querría quedarme con lo bueno. No quiero ir a psicólogos porque creo que lo puedo superar sola y con la ayuda de Dios, que me saca siempre de todos los charcos. ¿Qué consejos me daría para ello? Le agradezco de todo corazón la luz luz que siempre me da. Gracias por ser un buen padre para todos. Un abrazo grande. Bueno, pues mira, pues la verdad es que este tipo de situaciones, de las que no estamos libres nadie, pues lo importante es que sean aleccionadoras para todos nosotros, ¿no? Que sean aleccionadoras. Entonces, a ver, se me ocurre darle los siguientes consejos, ¿no? Lo primero, obviamente, en caso de que se volviese a producir ese tipo de llamadas, de contactos, pues hacer notar claramente el malestar de manera que se corte por lo sano. Eso de que más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo es muy muy muy importante, ¿no? O sea, hay situaciones en las que hay que cortar por lo sano y uno no puede jugar con ellas. Porque es que a veces también es curioso el demonio qué capacidad tiene de comenzar algo hasta por desde un punto de vista de una supuesta caridad. Es que esta persona está sola, es que no sé qué. A ver, qué importante es que cuanto que uno percibe que estoy siendo engañado, sea capaz de cortar por lo sano. Y el Evangelio tiene muchas referencias a ese cortar por lo sano, ¿no? Y si tu ojo te hace caer, sácatelo, que más te vale. Y si tu mano te hace caer, córtatela. O sea, hay una necesidad de cortar por lo sano allí donde vemos que está el tentador detrás. Con el maligno no se negocia, no se tontea, hay que saber cortar, ¿eh? En segundo lugar, ¿no? Pues aprender a vigilar la afectividad. Hay que tener esto en cuenta en todos los órdenes de la vida. La afectividad necesita ser acompañada y vigilada. Uno siempre tiene que estar atento a ver dónde está puesto su corazón. Mi corazón, ¿dónde descansa? Mi corazón, ¿dónde está puesto? Esa es una pregunta. Oye, pues yo nunca me he hecho esa pregunta. Pues ya estás tardando. Ya estás tardando, porque esa pregunta es importante. ¿Dónde descansa tu corazón? Afectivamente hablando, ¿qué estás buscando? O sea, eso es muy importante. Para una persona casada es clave. También para la soltera, ¿eh? Pero es clave ver cómo está mi corazón puesto. Por eso, añadiría otro consejo ligado al anterior, que es que pues hay que entregarse de una manera extra a la vida familiar, porque eso produce un centramiento y nos rescata de todo descentramiento. O sea, si cuando uno está a lo que tiene que estar, pues obviamente deja de estar a lo que no tiene que estar. Pues es obvio que ¿dónde está tu afectividad? ¿Dónde está tu corazón? Y bueno, y obviamente creo que pues es importante buscar momentos especiales para la oración, a modo de retiro, en los que se reafirme la vocación matrimonial y el compromiso por la santidad. Y de todo episodio uno tiene mucho que aprender, ¿eh? Tiene mucho que aprender y dice, bueno, yo de esta también voy a salir fortalecido. Pues sí, porque el Señor me ha dado pues una lección, ¿no? Y es hermoso ver cómo en cada acontecimiento de la vida pues el Señor tiene algo que decirnos, ¿no? El periodo, este tiempo de Navidad en el que estamos actualmente, creo que es un momento clave para pedirle al Señor, Señor, que mi corazón sea tuyo y que en ti sea, pues para el estado, para la vocación de vida que me has dado. Que mi corazón sea tuyo y en ti sea capaz de entregarlo a la vocación de vida que he recibido de ti. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.